Me encuentro ubicada en este momento en la Subsecretaría de Trabajo, ubicado en la calle San Martín, al 601, ya que se había estado anunciando una convocación por parte de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, por la conducción de Hugo Godoy a nivel nacional, y acá se está convocando parte de ATE, nos referimos al Frente Único de Recuperación ATE Mendoza. Por eso, en este momento, estamos acompañados por Pablo Barrera, quien es secretario general de la Junta Interna de la Municipalidad de Guaymallén, quien nos va a comentar un poco quiénes son los que se han reunido acá, cómo se da en contraste con la convocatoria nacional. Hola, buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, mi nombre, como dijo, es Pablo Barrera. Soy secretario general de la Junta Interna Municipal de Guaymallén. Y bueno, nos hemos convocado en el marco del paro nacional que ha convocado ATE, acá en la subsecretaría. Concretamente estamos acá movilizados para reclamar la reapertura de paritaria. Un montón de puntos que hemos puesto en un documento que le vamos a presentar acá a la subsecretaría. Bueno, las agrupaciones que estamos acá en el Frente de Recuperación de ATE son las seccionales, agrupaciones como la Verde y Blanca, la Naranja, referente de la CTA Autónoma, con la compañera Raquel Blas a la cabeza, bueno, compañeros de las seccionales Tunuyán, San Martín, La Valle y Luján. Bueno. Recordemos que, bueno, aparte de lo que nos mencionabas, tenemos el documento acá en mano, se está reclamando, bueno, a nivel nacional contra las políticas de ajustes de Macri, a nivel provincial por la reapertura de las paritarias salariales. Exacto, bueno, como vos dijiste, también queríamos denunciar que el ajuste terrible que hay del gobierno no podría haber sido llevado a cabo si no es por la connivencia de los dirigentes gremiales que avalan y dejan que el gobierno haga y deshaga con el ajuste, con el trabajo precario que hay de los trabajadores estatales. Eso es un punto que también hemos puesto para el reclamo. Y bueno, nosotros como Frente Único de Recuperación de ATE estamos en contra de la política de Macho, también estamos en contra del acuerdo salarial que han hecho en diciembre a espalda de los trabajadores, como también lo hizo el secretario general del SUTE. Entonces, nosotros no nos quedó otra que reorganizarnos acá en ATE para tratar de que los compañeros no sigan firmando aumentos, digamos, aumentos en baja, digamos. Así que, bueno, por eso nosotros hemos adherido al paro nacional que ha convocado la conducción nacional y nos hemos movilizado acá a la subsecretaría de Trabajo. Algo por lo que también me comentaban que se están movilizando y concentrando en este punto es por el aumento desmedido de las tarifas. Sí, eso, bueno, como todos sabemos, las tarifas son impagables. Los jubilados no dan abasto, ya no se puede vivir. Es algo irrisorio los precios de las tarifas. Y bueno, eso es un punto también que hemos puesto en el documento para presentar. Basta de tarifazo, basta de ajuste, bueno, también pelear por el pase a planta de los compañeros, que es algo fundamental para tener estabilidad en el trabajo. Y bueno, nosotros de la agrupación que hemos armado, la idea es recuperar para que podamos tener paritarias abiertas y en alza y no en baja. Este año electoral y también hay elecciones en el ATE. ¿Cuál es la proyección que se tiene desde este frente que, como mencionaba, la línea es disidente a la conducción de Roberto Macho? Sí, nosotros estamos esperando la convocatoria a nivel nacional para ir a elecciones. Todavía no definimos un candidato, pero bueno, nos hemos reagrupado en esta agrupación FURAM, donde la idea es recuperar el sindicato y empezar a trabajar con los compañeros estatales en la problemática de todos los sectores. Nosotros, desde los municipales de Guaymallén, venimos en ATE, nucleados en ATE desde el 2010, y bueno, hemos logrado un montón de cosas para los compañeros. Entonces, realmente creemos que organizándonos en ATE, con el que vaya a ser candidato, podemos recuperar muchos derechos que hemos perdido con la gestión de Cornejo. Perfecto. Una pregunta más. Nos acercamos hacia la movilización del 8, ¿sí? Movilización de las mujeres que se está convocando también a un paro nacional. ¿Cómo se está trabajando desde esta línea disidente con relación a lo que se presenta desde la conducción de Roberto Macho? Bueno, la agrupación Naranja y distintas agrupaciones que acompañan, tenemos un frente de mujeres que todos los años van a la marcha de las mujeres. Y nosotros creemos que es fundamental el apoyo a las mujeres para que se manifiesten, que sean miles de mujeres que se manifiesten el 8 de marzo. Han convocado a distintas agrupaciones sociales que también trabajan con el frente para el 8 de marzo estar todos unidos en la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos, saludos. Ahí estábamos escuchando la palabra de Pablo Barrera, quien es secretario general de la Junta Interna de la Municipalidad de Guaymallén, quien nos comentaba un poco de qué se trata esta concentración que se está realizando acá en la Subsecretaría de Trabajo.